Pues con temas como este comenzamos este lunes, un lunes más en W Radio con Golpe de Voz y con quien os habla Juan Sin Techo, dos horas de buena música, banda que sonaba ahora mismo 8 Calacas, donde podemos escuchar un tema muy potente para abrir este programa que viene cargado de buena música. Desde W Radio no desconectéis porque hay muchas novedades. Sin más, otra más, Entretiempo, que nos presenta su nuevo tema Entre Llamas y que gracias a Lengua Armada lo tenemos aquí el videoclip para presentar tema y videoclip. Pues Entre Llamas es el single que acaban de publicar Entretiempo y después de su último trabajo Tener es Poder vuelven con más fuerza y contundencia para mostrarnos un nuevo single, como bien decía antes, Entre Llamas, y es el que acabamos de escuchar. Ahora nos vamos con otra novedad, los italianos Talco, están presentando Insert Coin, un nuevo trabajo para estos italianos ya conocidos aquí por la zona, veteranos de conciertos, porque todos los años los podemos ver por aquí, por León, hasta un par de veces, y próximamente tendremos alguna fecha de ellos. De momento nos quedamos con Radio Condón de Talco y va dentro de ese nuevo trabajo, Insert Coin. Pues aquí teníamos otra novedad, Talco, los italianos que nos venían con un nuevo tema y un nuevo trabajo, Insert Coin. Y otra novedad que tenemos también bastante calentita es lo nuevo de Sufania, la banda que viene con un nuevo tema titulado Sangre, que vio la luz el 27 de mayo y que forma parte de su nuevo disco titulado Sístole, y que se va a editar en el mes de octubre. De momento nos quedamos con este nuevo single, Sangre, de Sufania. Sangre, ah. Y el nuevo trabajo de King Sapo, segundo para la banda, ya lo tenemos en nuestras manos. Sexo en Marte. Un nuevo trabajo para esta banda que te lleva a los años 70, 80, incluso algo 90, pero con un sonido peculiar. Quien ya conocía a esta banda, a estos músicos, pues no nos extraña que nos lleven a estos sonidos. King Sapo, lo nuevo ahora aquí en Golpe de Voz, y nos quedamos con este tema, Insecto. Sapo, banda que no te debes de perder si pasan cerca de tu ciudad o de tu pueblo a tocar en directo, porque la verdad es una banda muy potente, no solo en el disco, sino en directo. Y nos vamos con Whiskey Caravan. Nos presentan Imaginaciones, que es el primer single adelanto del esperado nuevo trabajo de la banda, grabado en los estudios Neo Music Box de Aranda Duero por José Caballero. Nos deja un resultado como este. We'll be right back.

Y después de la ley de Mantua nos vamos con Le Flan, que nos vienen con un primer álbum titulado Ahora y que han ido publicando poco a poco temas. En este caso nos quedamos con Del Revés, un tema incluido en ese gran trabajo que ha hecho esta gente veterana de la música, este proyecto llamado Le Flan, y como bien decía antes, gran tema, Del Revés. Yeah. Pues ahora mismo escuchábamos a Sonido Internacional. Su nuevo álbum se llama Sudaca Andaluz y este tema era Oye, uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo editado con el sello Maldito y Sonido Internacional. Te puede sorprender en cada tema. Nos vamos con Fiesta, uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de Silenciados. Ni tú eres tan tonto, ni yo para tan poco. Es el nuevo trabajo de Silenciados editado por Rock Estatal y nos vamos un poco de fiesta. Pues eso, que siga la fiesta, que hace falta mucha fiesta. Y la verdad que aquí no nos podemos quejar porque empezamos las fiestas de León Capital y este año estamos viendo una agenda de conciertos muy buena, que la verdad que desde hace muchos años podemos decir que de las mejores fiestas a nivel de conciertos, muy variados, muchas bandas locales que apoyan el ayuntamiento y la verdad que es de agradecer. El sábado se celebraba el día leonesista, por decirlo así, y la verdad que tocaron muchas bandas leonesas que ha sido un gran apoyo y bueno, lo que quedan, porque hay días de fiesta, aún no han empezado las fiestas y tenemos unas cuantas actuaciones. Y nos vamos con una novedad que nos manda el sello folk estatal, os hablo de Kamikaze Kamikaze de los Sueños, que veis el primer adelanto de lo que será el debut de la banda navarra A Deshoras, y es un rock urbano muy potente y muy íntimo. Sin más, lo nuevo de A Deshoras, nuevo y, como no, presentación de una banda que va a dar mucho que hablar. Y el renglón que desnuda este silencio. Pongo y caja reventando en mi interior, como un jarro de agua fría al corazón que despierta tus recuerdos. Al traspié de las musas que empezaron a correr, fugitivas del acierto. Lloro, río, callo y grito por crecer, remachando sentimientos a un papel, kamikaze de los sueños. Los ojos y siente el rock and roll. Quédate otra noche conmigo. Dulce caricia de la locura, solo me calma aullarle a este dolor. Quédate otra noche conmigo. Este veneno no tiene cura. Cierra los ojos y siente el rock and roll. Quédate otra noche conmigo. Dulce caricia de la locura, solo me calma aullarle a este dolor. Quédate otra noche conmigo. Quédate otra noche conmigo. Quédate otra noche conmigo. Otra noche conmigo. Quédate otra noche conmigo. Quédate otra noche conmigo. Quédate otra noche conmigo. Pues esta era una nueva banda que acaba de entrar en Golpe de Voz, que se llama A Deshoras. Y nos vamos ahora con Diáspora, la banda que publica su nuevo trabajo titulado Despertar o Morir, con el sello Maldito Record. Viene cargado de bastante caña, viene cargado de buenos temas. Y en este caso nos quedamos con el videoclip y el tema Ceniza Negra, que va a dar mucho que hablar también. de sonar el mismo sinfín. Son balas que quieren vivir en una batalla continua. Corazón contra cabeza, cabeza contra realidad. Siento culpabilidad de no poder ser como quiero. Seré mi mundo imperfecto, lleno de pluralidad. Pero no soy nada más que otro valiente. Cómo cambiar, pasar del bien al mal y no poder levantarme, sin lágrimas en los ojos, sin parar de llorar, sentirme como una mierda, no saber apreciar nada más. No quiero hacer tonterías, solo ser feliz quizá, sin tener que lamentar que mi vida sea una ruina. Me rompo en mil pedazos que sé que no juntaré, pero podré hacer pie en la profundidad de mi averno. Lo intento pero no sé. Temazo de Diáspora, Ceniza Negra, que es una letra muy, muy directa. Y nos vamos con Moss, la banda que está presentando Vértigo, con el sello Maldito Records, acaban este nuevo trabajo. Y decir que tienen una amplia gira, ya hemos podido ver fechas y con ganas de verlos en directo. Esta banda promete mucho en directo. Moss. Y seguimos con otra novedad. En este caso, poquito a poquito nos van presentando a la banda al completo el nuevo proyecto que nace Bar Cine, y es un proyecto donde hay gente muy veterana. El vocalista de Skundef pues se encamina en este nuevo proyecto y nos han ido presentando temas como Dientes de León, Epsilon, Parte de mí y ahora Lázaro. Sin más, lo nuevo de Bar Cine aquí en Golpe de Voz. Se han quemado mis ojos por mirar sin filtro los eclipses, buscándote perlas bajo el mar Caribe. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Some of my head, I gave it out, put it out into a song. The only sueño te mantiene vivo. Los mejores años de mi vida escribo. El día a día, hoy aquí, mañana allí, más vale que pises fuerte por ti. Habita el cuerpo y tu mente quemando Troy al nacer, hacer tocar y ser. Wake up back from the dead. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué pasa? ¿Me van a

Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues después de recuperar unos temas que nos apetecía que sonaran aquí en el programa, nos vamos ahora con novedades, más novedades aquí en Golpe de Voz, porque la verdad que tenemos unas cuantas. Nos vamos con lo nuevo de Tierra Santa, Destino, un nuevo trabajo muy íntimo, el que nos acaban de publicar la banda, con el sello Maldito Record, y me quedo con un tema que me ha llamado mucho la atención, Mi Libertad, lo nuevo de Tierra Santa. We'll be right back. llegue la muerte y tenga esta vida que dar, pido tan solo un deseo, que mi tumba sea el mar. Y si existe otra vida, sin ley volveré a navegar. Jamás seré un esclavo junto a mi libertad. Pues ahí teníamos Mi Libertad, un tema nuevo de Tierra Santa, y nos vamos con otra novedad, la banda Runa Llena, que presentaban su nuevo trabajo Aún con el sello Maldito Record, nos dejan este tema, Inspiración. We'll be right back. Pues aquí tenemos el potente tema de Avalanche, Torquemada, en este caso en versión en inglés, un gran tema. Y nos vamos con otra novedad. Saman nos publica su nuevo trabajo Rescue, y en el cual vamos a escuchar el tema, el décimo corte del disco, What If. Thank you. devices around the world. She would ring inside. Pues como sabéis, se celebra una nueva edición del Resurrection Fest en Viveiro una vez más. Después de la pandemia, este 2022 va a ser un gran momento para volver a festivales tan potentes como este. Será del 29 al 3 de julio con bandas del calibre de lujo, no podemos pedir más. Yo creo que todos ya sabéis lo que hay y vamos a acabar con una de ellas, con The Broken Horizon. Es una de las bandas que van a estar dándolo todo ahí en el Resurrection, así que ponemos punto y final con ellos. Nos escuchamos el lunes que viene, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio, con Golpe de Voz, y siempre digo lo mismo, con quien os habla, Juan Sin Techo. Un placer. Escape.